Hola estimados hermanos, mi nombre es Daniel y deseo presentarles este espacio llamado El Querub. El mismo está orientado a promover el evangelismo como Cristo nos ha mandado y edificar y ser edificados en Jesús nuestro único Dios, Señor y Rey. Como verán, este blog colabora de manera directa con el Ministerio Apoyo Bíblico y Casa de Oración Misio, poniendo a disposición del lector y oyente predicaciones en serie, videos y sermones escritos, los cuales estoy firmemente convencido en el Señor que serán de ayuda, de exhortación y de refrigerio para los que transitan este peregrinar en el mundo, siendo siervos inútiles y colaboradores en la grey del Señor Jesús. Los recursos están a la vista en el blog. Pinche con su cursor el link, artículo o video que desea ver y los mismos los llevarán al lugar que guste explorar. Desde ya mis saludos a los colaboradores en la obra de Cristo y a todos los que apoyan directa o indirectamente a Casa de Oración Misio y Apoyo Bíblico en Latinoamérica y el mundo. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Amén.